por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Never stops. I know you like to party, but the party never stops. Well, I know you, I know you, I know you. I know you wanna be here, so you just let go. And no one's ever gonna tell you no. Well, I want to, cause I know you, I know you. But you party on. Kicked out of your mother's house. You stole money from her purse. She finally found you. You should be ashamed. Don't set the judge on me. What a waste. You'd be the same if you could see. So let's have another drink. Stops. I know you like the party, but the party never stops. Well, I know you, I know you, I know you. But you party on. Party Song, que es lo que acabas de escuchar de parte de Emery. Extremos internacionales. Extremos internacionales. Ahora disfruta de las 10 canciones más importantes de Punto Extremo en idioma anglosajón. Recuerda enviar tus apoyos de forma directa en puntoextremo.org, la página oficial de Punto Extremo en Facebook, o empieza a tuitear a través del Twitter oficial del programa. Extremo 10. Yeah. La posición número 10 es un tema nuevo dentro del conteo. Es Skillet y de su próxima producción Rise escuchaste el tema Sick of It. Extremo 9. Estamos muertos hasta encontrarlo a él de forma definitiva. Posición número 9. La banda To Speak of Wolves te trajo la canción Jesus is Fini. Extremo 8. El 8, Red con Perfect Life, parte de su producción Release the Panic. Extremo 7. Extremo 6. Flyleaf empieza a descender posiciones con su canción New Horizons. Sugerencia extrema. Ahora te presento a Silver Line, que vuelve a escena musical esta vez con su tercer álbum en estudio. El mismo lleva por título Lights Out y escuchas ahora la canción justamente que le da título a esta producción. Esto es Lights Out de Silver Line. Come in off. escuchaste a Silver Line con su canción Lights Out. Apóyalos en puntoextremo.org. Extremo 5. Love and Death se encuentra en la mitad de este conteo. De su producción Between Here and Lost, escuchaste parte de la canción The Abandoning. Extremo 4. Él es la respuesta a todo problema. Disciple, en la posición número 4, llegó con Oh God Save Us All. Extremo 3. Creeps in like a thief in the night, without a sign, without a warning. We already am prepared to fight. Raise up your swords, don't be afraid. Is it true what they say? The words are weapons, and if it is, then everybody best stop stepping, cause I can tell in my pocket that'll bend your lock, and I'm tired of all of these rockets saying, go with me. Wait, it's just about to break. It's more than I can take. Everything's about to change. I feel it in my veins. It's not Is Where We Begin sigue cosechando triunfos. Esa es la última producción de Thousand Foot Crutch y te trajeron en el 3 la canción War of Change. Extremo 2. Iremos, adiós. Children 183 llegó a tus oídos con su tema We Will Never Say Goodbye. Sugerencia extrema. Ahora te presento a la banda 21 Pilots. Estos muchachos, bastante comerciales por cierto, lanzan su producción Vessels, primera de esta agrupación, con un sencillo promocional bastante pegajoso. Esto es Hold On To You. I'm taking over my body, back in control, no more shoddy. I bet a lot of me was lying. cross T's and cross and I's and dotted. I fought it a lot and it seems a lot like flesh is all I got. Not anymore, flesh out the door, SWAT. I must have forgot, you can't trust me. I'm open a moment and close when you show up before you know what I'm off to see. And now that I write and think about it and the story unfolds, you should take my life, you should take my soul. Escuchaste Hold On To You de parte de 21 Pilots, esperando tus apoyos para los extremos internacionales. Extremo 1. El 1 esta semana vuelve a escalar posiciones. Es The Red Jumpsuit Apparatus con su tema Am I the Enemy? ¿Acaso soy yo el enemigo? Traducción. Esta semana Punto Extremo te presenta una nueva traducción. Si deseas observarla, te recomiendo que ingreses de forma directa al canal oficial de Punto Extremo en YouTube. Ahora escuchas a un extremo internacional. Es Flyleaf con su tema New Horizons, traducción de esta semana. No te separes porque después de la pausa, música hecha en Bolivia. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo.